a Nicaragua. Vamos con la prensa boliviana. El diario El Deber destaca en su portada: gestión de Arce casi duplica el número de casos COVID de Áñez, pero hay menos muertes. Evo mira al Perú, llama golpista a Fujimori y saluda a la victoria de Castillo. Por otro lado, el portal de El Nacional de Venezuela dedica su fotografía portada a que Venezuela es el país de América donde los peruanos votaron menos por Pedro Castillo. Entre otro de los titulares, Diosdado Cabello establece como escuálido a Enrique Márquez y lo acusa de querer saltar la talanquera. En internacionales, Keiko Fujimori pide la nulidad total de más de 200.000 votos al haber anunciado que se presentaron irregularidades en 802 mesas de votación a nivel nacional. Vamos finalizando el repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la República Dominicana, donde el diario El Caribe destaca en su portada: gobierno confirma retraso en registro de muertes por COVID. No aplican impuestos a plataformas digitales en República Dominicana, dicen otro titular. Y finalmente, el Universal de México titula: coquetea Andrés Manuel López Obrador con el PRI. Le responde que quizás. Bienvenida, presidenta Cabal, así entre comillas lo coloca. Bueno, de inmediato vamos a dar cuenta, Carlos Angulo, de los titulares de la prensa deportiva en el día de hoy aquí en España. Empezamos con el diario Marca, que destaca en su portada: si Ramos quiere seguir, que llame. El Madrid aguarda a que el capitán dé el primer paso. Por otro lado, el diario AS en su fotografía portada titula que Neymar es quien decide incordiar al Real Madrid, ya que el brasileño puso como condición para su renovación con el Paris Saint-Germain garantizar la continuidad de Kylian Mbappé. El Mundo Deportivo titula: oferta por Pellegrini. Oferta por Pellegrini, sí, el internacional italiano de la Roma, tiene 24 años, objetivo del Barça para reforzar la medular. Acaba contrato en 2022. Su cláusula es de 30 kilos, es decir, 30 millones de euros. Pero el Atalanta se reserva una opción. Ya saben que está el mercado de fichaje también en acción. Por su parte, el portal de Superdeporte titula que el futuro de Haaland será el Chelsea. De acuerdo con los datos ofrecidos por el club inglés, estarían dispuestos a pagar una suma de 194 millones de euros por el delantero del Borussia Dortmund. Mientras que entre otro de los titulares en la página nos encontramos con que el Valencia clausura su cuenta de Twitter a solo un mes de un anuncio en el que causó más consecuencias negativas de las que pensaban. No quiero dejar pasar el titular del Sport: guiño de Lautaro al Barça. Lautaro, recordemos, Lautaro Martínez, jugador argentino, paraliza su renovación con el Inter a la espera de una oferta oficial del club blaugrana. Bueno, son los titulares de la prensa. Vamos a una breve pausa. De vuelta, Adolfo Jiménez del Río nos traerá el avance de Latino Deportes. Estaremos ampliando a las 9:30 de la mañana en nuestro espacio Latino Deportes. Ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. ¿Quieres reformar tu cocina, baño, local comercial? Reformas Low Cost. Comunícate al WhatsApp 643-779597. Fontanería, electricidad, albañilería, ventanas y puertas de aluminio al mejor precio. Reformas Low Cost. WhatsApp 643-779597. Calidad y precio. Presupuestos sin compromiso. 643-779597.

Lo acaban de escuchar, ellos mismos se presentan. Esto es lo que tienen precisamente las canciones del mundo del reggaetón, que ellos mismos se anuncian. No hace falta, mejor dicho, han acabado con el oficio de los presentadores, ¿no? La gente del reggaetón. Cada canción tiene su propia firma y hasta los productores son mencionados en cada tema. Estamos escuchando lo nuevo de Rake. La hace junto a Maluma y se titula Perfecta. No es la primera vez que Maluma y Rake unen sus voces, pues hace 3 años pudimos escucharles juntos en su exitoso tema Amigos con Derecho, que ya acumula más de 500 millones de visualizaciones en YouTube y que consiguió posicionarse en los primeros puestos de las listas de éxito. Y lo cierto es que ahora, con Perfecta, han vuelto a dejarnos sin palabra. Está yendo muy bien. Aparecen vestidos de rojo. No sé si tienen algún significado especial. Rake y Maluma, Perfecta. Bueno, las novedades en la música urbana, la que está mandando a nivel internacional, también sonando aquí en el Café Mañanero. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae inmediatamente el avance de Latino de Deportes. Comenzamos con el test PCR que realizaron a la selección española en el día de ayer por parte de la UEFA y que dieron negativo. Continuamos con la Vuelta a Suiza, donde Richard Carapaz se mantiene en la 7ª posición esperando la gran montaña del día de hoy. Recordemos que Rigoberto Urán, el colombiano, se ha descolgado a la posición 11 después de que el suizo de ganador de la etapa del día de ayer lo desplazara. Eso sí, continúa a solo 39 segundos del líder Van der Poel. Y la suspensión del procedimiento contra el Real Madrid, el Barça y la Juve por la Liga. Y el amistoso de Portugal, donde tuvo una goleada contundente y demostró su potencia sobre una débil Israel. Y en el Roland Garros se hubo que suspender el partido de Novak Djokovic porque hay que cumplir la orden del toque de queda. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tengo entendido que Adolfo ha tenido un lapsus. Es por la Superliga. Es decir, la UEFA ya no va a sancionar ni al Real Madrid, ni al Barcelona, ni a la Juventus, porque recordemos que se había anunciado una sanción por persistir en continuar con esa idea de no darse por vencido en armar un torneo alterno al que organiza la UEFA. Y en lo que tiene que ver con la Vuelta a Suiza, también matizar a Adolfo que, bueno, Rigoberto Urán está... Sí, a menos de un minuto. Por otra parte, Richard Carapaz, al igual que Rigoberto Urán, y no olvides a Chavito, a Esteban Chávez, están ahí. En cualquier caso, yo siempre matizo que esta Vuelta a Suiza, pues la gente se la toma, o los corredores importantes se la toman como una antesala, preparación. No se pueda que no lo den todo. En fin, hay veces que sí, ofrecen espectáculo, que lo hay, porque no solamente corren ellos, sino también hay otros ciclistas. Pero de los favoritos puede esperar cualquier cosa. En todo caso, hoy se citan con la montaña y se espera que Richard Carapaz se haga con el título. Seguimos en el Café Mañanero y lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Bueno, compartiendo todo su sabor, empezando por esa gran variedad de platos, de patacones, platos combinados, además los patacones, 12 variedades de patacones al menos. Ahora tiene como novedad pescado, dorada frita concretamente. Qué bien, Patacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Más información sobre la carta y el servicio en general en patacontostado.com. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero es actualidad y vamos con otro segmento importante de nuestro programa. El tema de conversación y las tendencias en las redes sociales. Lo presentamos a nombre del CAS Latino Abad en Avenida La Plata, número 107. El CAS Latino Abad. Productos latinoamericanos importados de las mejores marcas. Lo van a encontrar todo definitivamente en el CAS Latino. Los ingredientes para los platos latinoamericanos. También vamos a encontrar productos, por supuesto, nacionales. CAS Latino Abad. No lo olvides, Avenida La Plata, 107. Abierto todos los días. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero. Tema de conversación. Tema de conversación en el Café Mañanero. Carlos Angulo a esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram y las redes sociales, el día de hoy nos encontramos con el nombre de Plácido Domingo, ya que está siendo comentado por los usuarios en Twitter luego de haber recibido una ovación de casi 3 minutos en su vuelta a los escenarios, visiblemente emocionado. Esto sucedió la noche de ayer en Madrid, entre otro de los nombres. En la música nos encontramos también con Diego El Cigala. Luego de que se anunciase que la policía ha detenido a Diego El Cigala en Madrid por un presunto delito de violencia de género. Esto ocurrió luego de que fuera denunciado en el número 81 de una de las calles principales en Jerez de la Frontera. En Cádiz se anunció que Diego El Cigala ha sido detenido por violencia de género con respecto a una denuncia que se hizo de forma anónima. Entre otros los nombres, en la política nos encontramos con el nombre de Gustavo Petro. Ya que los usuarios están comentando las alocuciones que publicó en sus redes sociales el día de ayer, en los momentos más grandes de la movilización social de nuestra historia reciente, les solicito reproducir este mensaje para todos sus amigos y familiares. Fueron las declaraciones del político de izquierdas colombiano, luego de que los usuarios estén comentando de que en este momento pareciese que se cree el presidente de Narnia. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, con el hashtag Casi Fin de Semana, con la nueva temporada de Max Singer, al igual que el nombre de Instagram y WhatsApp. Estuvo siendo comentado durante la noche, ya que sufrió una caída de casi 2 horas. Por los momentos, las compañías que pertenecen a Facebook también sufrieron fallos con respecto a sus servidores. Y entre otros de los nombres que está siendo comentado por los usuarios de las redes sociales está el del Papa Francisco, ya que se viraliza un video en el que diversas monjas besan el anillo papal, al igual que el Papa se acerca a una multitud de adeptos que se encuentran en la Plaza de San Pedro, criticando la manera en cómo el Santo Pontífice está manejando la situación con respecto al COVID-19 al no cumplir con las medidas sanitarias específicas. Bueno, a propósito de Gustavo Petro, la verdad que yo lo estaba viendo anoche y esto será porque a veces uno duda de lo que ve en internet con tanta fake news, con tanto montaje. Yo pensaba que era algo así, ¿no? Por lo tanto, me tomé la molestia de escuchar totalmente el discurso de Gustavo Petro. Gustavo Petro ya está hablando como presidente de Colombia. Recordemos que estas manifestaciones han avivado su campaña, han anticipado la campaña. Y aquí en estos micrófonos, alguien que le hace campaña en Valencia, aquí en España, dijo que todas estas manifestaciones hacían parte del proceso electoral, de la campaña de Gustavo Petro. No lo estoy diciendo yo. Escucharon aquí, busquen en nuestros archivos. El caso es que Gustavo Petro, él considera que ya se siente presidente. Las encuestas lo ubican por delante de cualquier otro candidato. Debo decir que algunos candidatos que compiten con él en esas encuestas todavía ni siquiera han anunciado oficialmente de que van a aspirar a la presidencia, de que tengan esa intención, ¿no? Escuchemos alguna parte de Gustavo Petro. He dicho una y otra vez de diferentes maneras y sin dudas que no comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque. Hace 33 años comprometí mi palabra y mi vida en una transformación pacífica de Colombia. Por eso todas las movilizaciones que personalmente he convocado han sido pacíficas, alegres, multitudinarias. En ninguna de ellas, ni en las convocadas por mi destitución arbitraria como alcalde de Bogotá, ni en las de la campaña electoral del 2010, ni en las del 2018, se ha presentado, óigase bien, ni un solo hecho de violencia, ni un solo daño a propiedad pública o privada. Tercera alocución a la Nación Colombiana. Así se titula el video de la comparecencia de Gustavo Petro ante sus redes sociales. A propósito, ya le decía que una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está visitando Colombia por estos días y se ha encontrado precisamente con las manifestaciones de frente, ha sido testigo de la brutalidad en las manifestaciones. Impresionante. Cómo eran atacados los policías ante los ojos de la misma comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está visitando el país para documentarse sobre las denuncias que se han presentado. Repaso entonces de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Ya se está preparando. Se está preparando también Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Más adelante te daremos cuenta del personaje del día. Y así avanza la actualidad en el Café Mañanero. Invitándoles también a disfrutar el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sabor de Brasil, es el sabor de Ecuador, lo que vamos a encontrar en un solo lugar. Dispone de un salón para 140 personas, además comedor privado y terraza, una magnífica terraza. Restaurante Yacaré, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7, Restaurante Yacaré. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. El Café Mañanero y el entretenimiento, ya saben que ese es un segmento que nos trae diariamente Ransel Lavata. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz jueves! Dua Lipa fue la artista más escuchada en las radios y las televisiones de Reino Unido durante 2020. Esto gracias al éxito de su segundo álbum, Future Nostalgia, con el que consiguió desbancar del primer puesto a Ed Sheeran, que había mantenido su reino desde 2017. Al menos esto confirmó la compañía de licencias de música del Reino Unido, PPL, que ha explicado que el hecho de que el álbum se lanzase tan solo 4 días después del inicio del primer confinamiento nacional, hablo de marzo 2020, esto provocó que fuese la banda sonora de muchas personas durante la pandemia. Y de una cantante exitosa, vamos a una productora, actriz, todóloga, como la suelo llamar yo, la diva del Bronx, Jennifer López, y el rapero puertorriqueño Rauw Alejandro, que les pillaron rodando este pasado miércoles escenas para un videoclip a dúo en la popular calle Española Way y otros sitios icónicos de Miami Beach. Eso sí, Jorge, atento. Esto no se divulgó mayores detalles, ¿ok? Así que no me queda de otra que aguantarme yo también. Pero sí les comento que el rodaje comenzó el pasado martes por la tarde y concluyó en la madrugada del miércoles en Española Way, donde la actriz, cantante, productora neoyorquina posó en una fotografía con agentes de la policía, informó hoy la compañía de relaciones públicas Deep Sleep Studio. Aunque el título del videoclip con Rauw Alejandro no ha trascendido hasta el momento, atención mi gente, el permiso de rodaje de la ciudad de Miami Beach fue concedido bajo el nombre de Avanza. ¿Será este el título de la canción? ¿Quién vivirá verá? Lo que sí está claro es que J.Lo estaba radiante y llena de energía a pesar de que el rodaje tomó más de 9 horas. Así informaron los publicistas cercanos a la cantante. Por cierto, Jorgito parece que se despide de Miami, que ha sido, por cierto, últimamente su residencia. ¿Pero por cuál motivo se muda? Según las malas lenguas por ahí, dicen que es para regresar a Los Ángeles, Hollywood, para estar más cerca de Ben Affleck. Y al parecer hay muchas evidencias por ahí que lo confirman, porque a ambos se les ha pillado juntitos y sobre todo a ella en específico se le ha descubierto por ahí una que otra maletita lista para despegar. Ay, J-Lo, lo que sí está claro es que eres polifacética y una mujer que mantiene el verdadero estilo. Sí, señor. Estilo que tienen también aquellos que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que allí les espera el Chamo Andrés con su equipo de profesionales para ofrecerte un catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden, un catálogo amplio de estilos de cortes de pelo, pero también de estilos de cortes de barbas ahora para el verano, que se acerca con más estilo y con más ganas de darlo todo después de tanto tiempo de encierro, ¿por qué no decirlo? El Chamo Barbershop te espera también en las redes sociales como @elchamobarbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Si yo voy al Chamo, las chicas no pueden perderse los servicios del Salón Mathieu, centro de belleza integral, manicura, pedicura, pestañas, masajes, limpieza facial, dermabrasión y sobre todo también tratado del cabello, sobre todo ahora que se acerque el calor, la época donde sube la humedad y sube la temperatura. Así que es un deber mantener la salud de tu cabello. ¿Cómo hacerlo? Visitando una de nuestras 3 sucursales, Benicalap, Valencia, Torre Fiel, aquí a la vuelta de la esquina cerca de nuestros estudios, aquí cerquita en la calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera Vicky con un servicio personalizado, porque Mathieu es el verdadero centro de belleza integral. Señoras y señores, el entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, @elcafeconjorgerivera. Yo me despido, les deseo un feliz jueves y mañana regreso, porque mañana es viernes y este cuerpo tropical que les habla lo sabe. Así que sean felices, les deseo paz, bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rance Lavata, con las noticias del mundo del espectáculo. Pasamos a otro apartado del Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. El personaje del día es nada más y nada menos que Emmanuel Carrère. Estamos hablando del escritor francés, quien fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, mientras confesó en una entrevista en su casa en París su enorme alegría por dicho reconocimiento de su obra por parte de los lectores de la lengua hispana. Carrère, de 63 años, está ocupando estos días mudándose a su nuevo apartamento en París, estableciendo en la entrevista que no se esperaba este reconocimiento. Poco después de haber sabido que había ganado el Premio Princesa de Asturias, no se le habían notificado hasta el día de ayer, miércoles, en el que estaba en la lista de candidatos, se enteró esta misma semana. Dijo: "Es una de las sensaciones más agradables saber cómo mis libros pueden cambiar la perspectiva con respecto al idioma francés en el mundo. Estoy muy feliz por parte de la aceptación de los escritores y los lectores de la lengua de habla hispana con respecto a mi obra". Recordemos que Carrère es el autor de algunos de los libros como El Olvido, al igual que entre otros

salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. Para este jueves aquí en el Café Mañanero, recuerden, jueves 10 de julio. Gracias por seguir con nosotros. Lo que tenemos por delante es la información deportiva. La información deportiva que llega al Café Mañanero a nombre de Brasas y Calderos en la avenida La Fahuir número 7. Recuerden, es un restaurante donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos con información que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. Recordemos que se acaba de cumplir la fecha número 8. Y tenemos a las puertas la celebración de la Copa América con cierta incertidumbre, con consecuencias. Recordemos que ha estado dando algunos saltos la sede. Primero, el evento se iba a celebrar en Colombia y Argentina de forma simultánea. Es decir, los dos países acogían esta Copa América, pero debido a la pandemia, bueno, los dos países tuvieron que desistir. Y se pensó en Brasil. El gobierno la respaldó, el gobierno de Jair Bolsonaro. Y la verdad es que cuando los asuntos toman un rumbo de cierta manera político, bueno, empiezan a tener inconvenientes. Digamos, en este caso, a tener inconvenientes añadidos. De tal manera que se han presentado dos demandas en Brasil, una por parte del Partido Socialista, rival a propósito, adversario político de Jair Bolsonaro, y por otra parte, una asociación deportiva. Todo esto ha llenado de incertidumbre la celebración de la Copa América. Se ha presentado una demanda ante un tribunal y ese tribunal va a decidir hoy si finalmente se celebra la Copa América. De momento, la Copa va, porque también había esa incertidumbre con relación a los jugadores. Luego del partido que jugaron por las eliminatorias ante Paraguay, bueno, la verdad es que el grupo se siente sabroso, están contentos, están felices y quieren continuar con este ambiente. Hablaron de que sí se va a jugar la Copa América, de que no le van a decir nunca a un evento tan importante. Estamos hablando del torneo de naciones más antiguo del mundo, la Copa América. El caso es que Brasil, que acogerá la Copa América, va a jugar. La selección de Argentina llama poderosamente la atención, que también ha anunciado que va a participar, pero no va a tener sede en Brasil, sino que jugará un partido, se regresará a Argentina y cuando le toque volver a jugar, volverá a Brasil. Con todas estas circunstancias, se va a jugar esta Copa América un poco atípica. Atípica. Pero ya le vamos a hablar de otras consecuencias que está teniendo este torneo. Entonces, consecuencias en lo económico, y precisamente el tema económico ha sido una de las razones que ha llevado a la Conmebol, entidad organizadora del fútbol suramericano, a que se tenga que celebrar el evento, que ya no pueden esperar más, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, le propuso a la Conmebol de que se celebrara el evento en el mes de noviembre, que se le abriera hueco. La Conmebol le dijo tajantemente que no. Y de cierta manera en Brasil lo que han buscado es ponerse en sintonía con Colombia, con Argentina, ¿sí?, entendiendo y comprendiendo la situación de pandemia que está viviendo el continente. En cualquier caso, repito, estaremos atentos hoy a ver qué dice la justicia argentina al respecto. Tiene la última palabra. Ya los jugadores, las distintas selecciones, han dicho que sí. Entonces ahora solamente falta que lo confirmen la justicia argentina, brasileña. Tiene la última palabra. Si todo va como se espera, de que la justicia brasileña le diga sí al torneo, es importante anotar que la Copa América se va a jugar sin público en las gradas. Porque vimos algunos compromisos en las eliminatorias, como fue el caso del Estadio Metropolitano de Barranquilla, que albergó un 25% de su aforo. Igual uno lo ve normal, porque, bueno, un estadio que tiene capacidad para 60.000, 75.000 personas, que últimamente le estaban entrando 50 y pico mil, pues perfectamente puede acoger a esas 25.000. Pues en todo caso, la Copa América se jugaría sin público en los estadios. De momento, si no cambian las cosas, porque aquí también están cambiando los protocolos con mucha frecuencia. No sé si para la final o algo así por el estilo. Bien, después de este comentario sobre la Copa América, debo, tal como le prometimos en el día de ayer, dar cuenta de algunos apuntes importantes que nos dejó las eliminatorias, la jornada número 7, no, 8 y 7. Ya les voy a decir por qué esas dos jordadas. Antes, Carlos Angulo tenía, y para ya cerrar el tema de la Copa América, nos tenía alguna información al respecto sobre los patrocinadores. Y es respecto a que Mastercard y el gigante cervecero AmBev han anunciado el día de ayer miércoles que no estarán presentes como patrocinadores oficiales de la competición, ya que la Copa América está siendo cuestionada incluso judicialmente debido al gran avance que ha tenido la COVID-19 en el país, ya que es el segundo país con más muertos en el mundo. El emisor de tarjetas de créditos informó en un comunicado que tras un análisis criterioso decidió no activar su patrocinio de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil, retirando su logotipo oficial del torneo continental. La decisión significa que Mastercard no colocará su logotipo en los estadios ni en el material promocional de Brasil, sin embargo respetará su contrato como patrocinador del torneo, cuyo valor no fue revelado ya que ya había pagado con antelación. De acuerdo con un portavoz de la compañía, es la primera vez que Mastercard tomó una decisión de este tipo desde que comenzó a patrocinar el campeonato sudamericano en el año 1992. Más tarde, el grupo brasileño AmBev, que es parte del gigante mundial AAU InBev, informó con un escueto comunicado que sus marcas tampoco estarían presentes en la Copa América, ya que la compañía sigue con su compromiso y apoyo al fútbol, pero establece que este no es momento para celebrar una competición debido a la situación que está pasando Brasil con la COVID-19. Después de haber pospuesto la Copa América por 12 meses debido a la pandemia, la Conmebol ha buscado un país con sede de emergencia cuando se hizo imposible realizarla en Argentina y Colombia, pero en este momento todavía establecemos que la Conmebol no debió haber celebrado la Copa América en junio del 2021, sino esperar más tiempo. Carlos, me llama la atención que ya el patrocinador incluso ha pagado. Sin embargo, no va a colocar su logo o su marca. Esto es con respecto a lo que digamos en las compañías, por lo general existe un valor de uso. Mastercard establece que a pesar de que sería violentar su contrato, retirar el pago que ya cumplió, lo que sí puede hacer es como marca evitar que su marca se vea representada en el torneo. A pesar de que ya haya pagado, lo que está colocando es que no va a ser patrocinador en el sentido de que ni las camisetas, ni los volantes, ni ninguno de los anuncios ni comerciales de Mastercard van a estar en ninguna parte de los estadios ni las camisetas de los jugadores de Brasil. No se va a ver el logo de Mastercard a pesar de que ellos ya hayan pagado. Esto es una de las ventajas cuando eres una compañía transnacional, como puede ser Mastercard o tomamos el ejemplo de Coca-Cola. Cuando sí. Tú pagas un patrocinio, parte de este patrocinio es que tu marca se vea por todas partes, claro, en el torneo. Claro, porque ese es el propósito. Ese es el propósito de promocionarte a ti como marca. Es como que yo estoy pagando por este torneo, pero cuando estoy viendo un partido, la gente está viendo los anuncios en los estadios de Coca-Cola, de Mastercard. Mastercard ahorita lo que está estableciendo es que como están en contra de que se esté celebrando el torneo debido a la situación de la COVID en Brasil, establecen que a pesar de que ya pagaron, no quieren que su logotipo se vea en ningún momento inmiscuido en todo el torneo. Yo pienso... Y esto me parece inédito que yo recuerde. No se había presentado nunca en el continente americano o en un torneo de esta naturaleza. Creo que hay una división muy grande en Brasil y el continente con relación a la celebración de la Copa América. Pero tiene mucho que ver con el añadido de la política. Claro, porque en el momento en el que se establece que Colombia no puede ser sede debido a la divergencia política que pudiera estar viviendo con las protestas. Al no, igual bueno, que... se argumentó lo que argumentó la Conmebol es que, la Conmebol le pedía a Colombia que celebrara los partidos con público en las gradas. Exactamente, debido a la situación de la pandemia, aparte de la situación política, igual que en Argentina, la situación de la pandemia, establecieron que no lo iban a hacer. La polémica viene ya que Brasil es un país que ha estado muchísimo peor en cuestión de números con respecto a Argentina y Colombia, y sin embargo sí va a celebrar la Copa América. Claro, y es de los países donde más muertes ha habido por COVID-19. Lógicamente, también es el país con una población tres veces mucho más grande que la de Colombia o la de Argentina, incluso de cualquier otro país latinoamericano, a excepción de México. Pero pienso que ya saben que Jair Bolsonaro actuó de una forma... prácticamente oportunista. Dijeron, yo la cojo, ustedes no la quieren celebrar, yo la cojo, ¿no? Y como bien se sabe, Jair Bolsonaro ha sido muy polémico durante toda esta pandemia porque ha sido un negacionista. Y que sin duda alguna también es una estrategia que podría estar funcionando para él, de que si la Copa América, digamos, sale bien y no trae mayor contratiempo, funciona también como parte de la carrera política, que ya está preocupado debido al auge que está tomando Lula para las próximas elecciones. Sí, le sirve... de maquillaje y repito, no es un secreto decir, no es una exageración de que Jair Bolsonaro O bueno, podríamos decir que tiene dos interpretaciones. Nadie quiere celebrar la Copa América. La CONMEBOL necesita realizarla. Pues aquí estoy yo como alternativa, ¿no? Pero también al mismo tiempo se muestra como oportunista. Y lo más importante, ¿no? La división que hay de fondo en la población, también por el personaje, porque Jair Bolsonaro es un personaje muy polémico, no solamente en Brasil, sino fuera de las fronteras brasileñas. Bueno, con todo este panorama, pues, se va a celebrar en la Copa América. También había, recordemos que Jair Bolsonaro había dicho que no quería parte del cuerpo técnico de la selección. Hasta ya llegaban los tentáculos de Jair Bolsonaro, ¿no? Ya sabemos que es un hombre que no se corta en nada definitivamente. Pero luego de esta victoria, repito, ante Paraguay en las eliminatorias suramericanas, la selección brasileña confirmó su listado para la próxima Copa América, que se volvería a jugar en Brasil y en la que buscará retener el título conseguido, recordemos, en 2019. No hubo grandes modificaciones y los 24 nombres elegidos por Tite conforman uno de los planteles más fuertes para el certamen, que va a comenzar este domingo con el partido que jugará la selección brasileña frente a Venezuela. Brasil, Venezuela, van a comenzar este duelo. Bueno, pues dejamos hasta aquí el tema de la Copa América, seguramente en el resto de la semana. No, mañana, ya lo que no nos queda es el viernes, Carlos Angulo, ya hoy es jueves. Y ya mañana empieza la Copa y la Eurocopa. Y la Eurocopa también. La Eurocopa mañana es el primer partido entre Italia y Bulgaria. Ya viene Adolfo Jiménez del Río precisamente con el tema de la Eurocopa. Yo sencillamente quería culminar el apartado de las eliminatorias, destacando otro de los equipos que, aparte de Brasil, porque Brasil lo va ganando todo, ¿no? Es decir, Brasil es un fuera de serie, ¿no? En las eliminatorias lleva todos los puntos posibles hasta el momento. Correcto. Bien, digamos que ya Brasil está clasificado prácticamente, ¿no? Con ese viaje que tiene, matemáticamente no, pero... Pero tiene la cita casi segura en Qatar 2022. Sí, sí. Entonces, ya en el resto de equipos terrenales, digamos que los que más beneficiados fueron Bolivia y Colombia, que lograron sacar 4 puntos. Efectivamente, al igual que el sueño de Uruguay de mantenerse tranquilo por el momento, cayó frente a ese empate en Venezuela, ya que ahora se le complica un poco la cosa. Necesita ganar por lo menos los próximos 2 partidos para poder asegurar un pase. Claro. Sumó, pero quería quedarme con eso, ¿no? Que sumaron de 4, aparte de los 6 que sumó Brasil, sumaron de 4 Bolivia y Colombia. Y ayer escuchamos al técnico Reinaldo Rueda, y hoy quiero que escuchemos al técnico de la selección de Bolivia, el venezolano César Farías. Por allá anda. Ojo, Bolivia le ganó a Venezuela. Dice el viejo refrán que la cuña que más aprieta es la del mismo palo, ¿no? César Farías se convierte en el primer director técnico venezolano en ganarle a la selección venezolana. Sí. Yeah. Para más inri de la cuestión. Y aparte de eso también le empató a Chile. Están muy contentos, están felices los bolivianos, qué razones tienen luego de estos resultados. Escuchemos a César Farías. En fútbol hay que tener un poquito de criterio y reconocer, ¿no? Es indudable, para nadie un secreto que Chile ha ganado 2 Copa América con esta generación, ha ido a 2 Mundiales y que ha sido una sensacional selección. Pero algo ha debido hacer bien Bolivia, que tiene 3 partidos seguidos de eliminatoria con todas las dificultades que tiene para sacar 3 puntos, ¿no? 2 de visitante en Paraguay y ganar a Venezuela en casa, ¿no? Quiere decir que el equipo es solidario, que el equipo sabe defenderse profundamente, que marca goles, que trabaja bien la pelota detenida, que cuando puede juega buen fútbol y cuando no puede se defiende bien. Hoy cualquier equipo que venga a esta cancha rápida, con la calidad de los jugadores chilenos, no la va a pasar bien. Sin embargo, con un poco de suerte, en algunos momentos, con mucha gallardía, con mucho orden, con mucho trabajo de equipo, con una mentalidad muy fuerte y con mucho orgullo, nuestros jugadores han sacado un punto que nos mete de vuelta en la posibilidad de empezar a pelear. Entonces, hablar en esa tónica, no tendríamos nada que hacer aquí. Le deberíamos dar los 3 puntos a Chile, porque sí, Chile juega mejor fútbol que nosotros hoy acá. ¿Y quién lo va a desconocer? Nos superó en muchísimas facetas Chile, pero de eso se trata el fútbol. Y al final, los puntos son los que te llevan al Mundial. No reconocer la grandeza de los jugadores chilenos y la grandeza del seleccionado chileno sería muy mezquino de parte nuestra. Creo que el saber la gran selección que enfrentamos y las dificultades que teníamos hoy, llevarse un punto de acá y llegar a la tercera fecha invicta, cuando ustedes revisen las estadísticas y vean cuántas veces Bolivia tuvo 3 fechas oficiales de eliminatoria en este formato, seguido sin perder y con todas las dificultades que sabemos que hemos tenido a lo largo del tiempo, yo creo que es para aplaudir a nuestros muchachos. Después, las formas o no, le pueden gustar a uno o a otro, cada quien se defiende con lo que puede. Ya en La Paz jugaremos otro tipo de estilo de juego. En La Paz les espera César Faría y toda su selección boliviana. A propósito, bueno, hay que aplaudir el trabajo de César Farías y la selección boliviana, luego de lo que ha mostrado en esta fecha, recuperación, muy bien. Y a propósito, Carlos, tenemos ahí la lista de goleadores de las eliminatorias. Tengo entendido que la encabeza justamente un boliviano, ¿no? Efectivamente, nada más y nada menos que Marcelo Moreno Martins lleva 6 goles. Grandulón. El grandulón Martins lleva 6 goles en las eliminatorias para Qatar 2021. Al igual que entre el que le sigue es nada más y nada menos que uno de los astros más importantes del fútbol europeo. Estamos hablando de Neymar Jr., quien tiene 5 goles en la tabla, seguido por Arturo Vidal, de King Vidal, con 4 goles. La misma cantidad de goles de Arturo Vidal la tienen Luis Suárez, Ángel Romero, y uno por debajo se encuentra Luis Fernando Muriel, de Colombia. Entre la tabla la completan los primeros 10, Richarlison con 3 goles, Gonzalo Plata con 3 goles. Claro, yo creo que hasta ahí está bien. Alexis Sánchez y André Carrillo son los únicos que han metido los goles hasta ahora en el momento de las eliminatorias para Qatar. Mucho cuidado con Bolivia. Mucho cuidado con Bolivia. Marcelo Martín, 6 goles en lo que va de las 8 fechas de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. Bueno, cambiamos de tema. Vamos ya con la Vuelta a Suiza. Vamos al ciclismo. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se realizó la cuarta etapa del Tour de Suiza, y en donde el ciclista suizo Stefan Bisseger, del Education Nippo, logró la victoria de la edición 84 de este Tour entre Saint-Urbain y Nax, sobre un recorrido de 171 kilómetros, y tras la que se resiste como líder el holandés Mathieu van der Poel, del Alpecin Phoenix, y se sube a la posición 10ª el ganador de la etapa en el día de ayer, Stefan Bisseger, y queda el suizo, y queda a solo 38 segundos del líder, desplazando a Rigoberto Urán, que queda en la posición 11 y a 39 segundos del líder. Para hoy tendremos una etapa bastante interesante, ya que habrán buenos puertos de montaña para que los escaladores se los peleen. Un recorrido de 172 kilómetros entre Nats y el Alto de Leukerbad, y sobre los cuales hay 4 puertos de montaña y uno de primera categoría. Veremos en acción por fin a los grandes escaladores en este Tour de Suiza. Yo creo que sí, y debe ser protagonista Richard Carapaz. También le ha puesto algo por ahí a Esteban Chávez. Yo lo vi muy bien en la Vuelta a Cataluña. Alguna que otra prueba. Estuvo participando, creo que fue en la Vuelta al País Vasco. Bueno, no recuerdo bien. También vi a Esteban Chávez. Lógicamente, hay que tener en cuenta a todos los que están participando. Y vamos a ver si aparece por ahí Juan Diego Alba, con quien estuvimos hablando recientemente y que es un ciclista emergente que hace parte del Movistar.

Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer para toda la vida. Usa la para de este lado, la para, la para. Una vaina va a ganar, tú sabes hasta cuándo. Pa' toda la vida. Calamardo y Patricio, Don Patricio, KCOB, si se te olvida. Magic Music. Mijín, ¿qué estás haciendo? Como siempre, escuchando Latinos FM, la que me pone de todo. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. Si tu vecina está cantando. No, desde ya no quisiera. Las manos en alto y brinquen. Es porque está en sintonía de Latinos FM, la radio de los latinos. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. Con M de Mujer. 20. La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9. Muy, muy, muy buenos días. Welcome to Con M de Mujer. Comienza tu programa favorito de las mañanas. Minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Que quién soy? Yo soy Black Ruby. Estaré acompañándote. Eso es las próximas dos horas. Si es la primera vez que nos escucha, guarda este día. La 107.9 Latinos FM. ¿Qué es esto? Este es el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, fuerte, independiente de la radio del Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse, porque aquí hablamos de absolutamente todo. Hoy estaremos hablando de las muñecas sexuales asesinas. ¡Ay, Dios! ¿Tenemos nuevo presidente en Perú o no? No lo sabemos aún. Hoy estaremos hablando de muchas cositas. 640-86-42-81, porque hoy es jueves de TBT. Hoy es jueves del recuerdo. Hay temas que nosotros escuchamos, cerramos los ojos y dices, Dios, me recuerda a fulanito. Pues hoy es el día para escuchar esos temas. Y por supuesto, esto no puede ser lo mismo sin nuestros patrocinadores. Damos la bienvenida a Sorpresa Valencia. El ingrediente secreto siempre es el amor. Despacho multidisciplinar de abogado Arcasu Abogados. Central Rico. Ya puedes desayunar como en tu tierra. Locutorio Caracas, envío de paquetería marítima aérea a Venezuela. La vaquita sabrosa. Subway Valencia. Ajá. Centro de Belleza y Terapias Alternativas Shen. Todos ellos hacen posible que con M de Mujer salga al aire. Mientras tanto, nosotros tenemos que abrir programa el día de hoy y tenemos que hacerlo con un tema de TBT. El primero que me escriba un tema viejito que le traiga recuerdos, el primero, le dedicamos el programa. Va a ser el dios del programa el día de hoy. A ver, 640-86-42-81. Pídeme tu temita. Viejito, pero bueno. Eso sí, tiene que ser un tema bueno, ¿eh? No se vale cualquier tema.